Este es un lugar lleno de historias. Historias que, perdidas por los oscuros vericuetos de la mente, confunden la libertad con el miedo. Historias que tiñen de negro la paz del alma y que convergen todas ellas en el desesperado anhelo del pájaro enjaulado por recobrar su libertad. Historias de sueños apresados entre rejas y de hombres que tienen a su cabeza como único carcelero. Pero historias que dicen que siempre hay una llave en el interior de cada uno con la que abrir las puertas y echar a volar. A veces hay que bucear hasta lo más profundo de la mente. Revisar todos y cada uno de los cajones del pensamiento, pero siempre, cuando uno busca de verdad, encuentra la llave. En el exterior, llaves capaces de liberar no ya nuestro espíritu, sino el de los demás. Llaves que no abren todas las puertas, pero sí algunas ventanas. En el Centro para Enfermos Mentales de Alta Seguridad de Cross League ya hay un pájaro menos. ¡Pancho! Pero la jaula aún permanece cerrada, porque entre estos muros cada mente es una historia y cada historia necesita su propia llave. Yeah.

Dios es padre.